Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y quiero mandarles un saludo muy grande a Bolivia y agradecerles por escuchar nuestra música.